Tutti, tutti, tutti. Sienta el calor, siéntelo. Siente el calor. La luz de este amanecer. Es que hay alguno que quiere verme. Es que hay alguno que quiere comprenderme. Mira cómo se ve la luz de este amanecer. Es que hay alguno que quiere verme. Es que hay alguno que quiere comprenderme. Afuera la ciudad de colocones. Eso te pone todo morado con polen de las flores. Fumada de todos los días y lo de vida comunicando con la puti en la isla. En Guada, yo en Palma y sonando bien, sí. La distancia no es barrera para la puti, mira cómo se ve. Oye, mira cómo se ve la luz de este amanecer. Es que hay alguno que quiere verme. Es que hay alguno que quiere comprenderme. Mira cómo se ve la luz de este amanecer. Es que hay alguno que quiere verme. Es que hay alguno que quiere comprenderme. Siempre hay alguno que quiere convencernos.